caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, ni trata alegre su corazón. Maldición la suerte ingrata, que de mi lado lo arrebató. Pobre mi caballo, vayo como he llorado cuando murió. En estos mismos pagos hace 2 años que se marchó por los poteros hilados tras de la sombra que lo enlazó. Yo recuerdo mi llamada con su relincho conmovedora. Pobre mi caballo, vayó como he llorado cuando murió. Pues que suspiro fuerte sobre los cardos endureció, y yo con el alma rota mirando al cielo le dije adiós. Lo metí en un hoyo grande y al enterrarlo